Hola, buenas noches. Estamos en El Conejo y su amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, transmitiendo en vivo desde Racuna Radio. David Espinosa en los controles. Hoy jueves 19 de agosto, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516, a unos pasitos de Avenida Alcalde, del Corredor Alcalde, para que vengan, se tomen una cerveza y no los agarre la lluvia. Hoy parece que el cielo hace demasiado calor. No creo que nos dé la sorpresa, pero pues ya nos dará la situación. Estoy contento porque nos acompaña Ulises Laerteada, que tuve oportunidad de conocerlo gracias a Fóbica. Presentó uno de sus libros con nosotros el año pasado y este año también va a presentar un segundo libro. Ulises, bienvenido, un gusto que estés aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Roger. El gusto es mío. Y pues gracias por acompañarnos, Ulises. Bueno, para las personas que no conocen a Ulises y lo quieran saludar o quieran conocer de él, les recuerdo que tenemos un WhatsApp en cabina. Acuérdense que tenemos regalos, tenemos sorpresas para que nos manden un saludo, nos manden preguntas, nos manden opiniones también al 33 12 95 75 25. 33 12 95 75 25. Ulises es estudiante de filosofía. Ahorita que me lo encontré a la entrada, me cuenta que le falta un año, año y medio de terminar la carrera, que yo creo que en lo personal es una carrera pues complicada en todos los aspectos, desde pues este ámbito del conocimiento, de la aplicación y pues luego a lo mejor un poco en lo laboral. ¿Cómo le hace uno? ¿Cómo se decide uno para estudiar filosofía, Ulises? Pues mira, ya que comenzaste a plantear esta cuestión, pues se me ocurren varias respuestas, ¿no? Yo creo que sucede en filosofía un tanto también como sucede con todas las artes, ¿no? A veces uno tiene la impresión de elegir una determinada carrera, pero también puede suceder al revés, ¿no? Que esa carrera termina eligiéndote a ti. Okay. Puede resultar una visión un tanto romántica esto, un tanto rebuscada, pero cuando ya se piensa más a fondo, descubres que cuando se eligen este tipo de caminos, no se pueden tomar a partir de la falsedad, de la falta de un sentido genuino, ¿no? por dedicarte a la filosofía o a cualquier arte bella, ¿no? Entonces, pues en mi caso, haber comenzado el interés por la filosofía surgió hace algunos años, cuando yo era estudiante de preparatoria. Sentía que las respuestas que yo escuchaba de mis maestros de distintas materias, de ciencias, sobre todo matemáticas, física y química, no respondían todas mis inquietudes, ¿no? Se quedaban en cierto nivel, ¿no? Pero no traspasaban esas barreras cognitivas que yo quería cruzar, ¿no? Quería pues tener más, ahondar más en el conocimiento, ¿no? Y descubrí que entonces había algo llamado filosofía y comencé a inmiscuirme de manera informal primero en ello, ¿no? Leyendo a diestra y siniestra cuanto libro caía en mis manos, ¿no? Pasando por distintos filósofos de distintas etapas de la historia, ¿no? Sin tener pues esto que en las academias, ¿no?, se llama como un orden histórico para estudiar filosofía. ¿Qué te dijeron? ¿Qué dijo tu familia cuando dijiste voy a estudiar filosofía? Bueno, es que creo que la primera reacción fue como pues qué bueno, ¿no?, que elegiste eso, ¿no? A lo mejor porque no entendían del todo de qué se trata esto, ¿no? Pero en un principio no sucedió lo que típicamente puede suceder, ¿no? Esos comentarios de, y bueno, ¿para qué va a servir la filosofía? ¿Y dónde vas a trabajar? ¿Y cómo vas a vivir? Y un sinfín, pues, de cuestiones similares, ¿no? Esto más bien sucedió ya conforme pasó el tiempo, ¿no? Comencé a recibir por parte de familiares, pues, este tipo de preguntas e inquietudes, ¿no? No sé si con buenas o malas intenciones, eso ya es otra cuestión, pero sí, de entrada, pues sí, fueron esas preguntas. Ahora, pasa, digo, te contaba que yo había estudiado letras y a veces sí noto que la gente como que tiene en la cabeza qué es la filosofía y qué es la literatura, pero ya como aplicar y empiezan las preguntas de, bueno, ¿y exactamente qué estudias? ¿Y qué aprendes? ¿Y qué te enseña? Y no sé si a lo mejor eso también te fue formando una idea y cuando llegaste a la carrera dijiste, ah, caray, no había contemplado eso, o sí había contemplado eso. ¿La carrera te dejó satisfecho? ¿Te dejó satisfecho la elección de filosofía? ¿Volverías a escoger? Sí, volvería a escoger una y otra vez filosofía y literatura también. Creo que me ha funcionado bastante estudiar filosofía, no solamente para aplicar esos conocimientos filosóficos en mi literatura, ¿no? Porque pues he tomado este doble camino, ¿no? La literatura y la filosofía, que pues históricamente también han tenido muchísimas relaciones, ¿no? Claro. O una disciplina toma de la otra y viceversa. Entonces, pues también a un nivel humano y personal me ha servido bastante. Claro que pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? A veces, por ejemplo, filosofía pues provoca que mucha insatisfacción en el sentido de no ser suficiente una explicación, de no resultar satisfactoria una respuesta, porque la filosofía desarrolla tanto la capacidad crítica que pues al momento de revisar alguna problemática encuentras ahí el meollo o algo que no está lo suficientemente esclarecido y a partir de ahí comienzas a hacer una serie de cuestiones, ¿no? Siempre en la búsqueda de la verdad, ¿no? Que pues es un concepto ampliamente discutido en filosofía. En la literatura también, pero la literatura permite ver otras aristas, ¿no? de la realidad. No está tan concentrada obsesivamente en la verdad. ¿Y qué es la verdad y qué no? La literatura, yo creo que desde otro punto de vista critica la verdad y hasta puede proponer muchas verdades, ¿no? Su propia verdad. Claro. Cuando dijiste que te habías metido a filosofía con preguntas en la cabeza, ¿qué preguntas sí te ha resuelto la filosofía y qué preguntas todavía no te ha resuelto la filosofía? Bueno, a ver, primero preguntas que sí ha resuelto, por ejemplo, la finalidad de cuestionarse, ¿no? ¿Con qué objeto uno se cuestiona a sí mismo? Pues con el objeto de conocer, de conocer lo que se conoce o lo que se dice que tal cosa es lo que es, ¿no? Al menos ahí ya hay una ventaja, ¿no? De tener cierto conocimiento sobre la finalidad de la práctica filosófica. Pero aún así surgen varias preguntas, ¿no? Porque claro, se puede cuestionar esta visión de la finalidad, ¿no? Dentro de la filosofía, ¿no? Preguntas que no ha contestado todavía, pues, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es el verdadero origen del conocimiento? Si la experiencia, la razón, o un conjunto de ambas, u otra cosa, metafísica o no. Y bueno, otras cuestiones en distintas ramas de la filosofía, por ejemplo, en cuestiones éticas, pues yo aún no encuentro una definición contundente y universal de lo que es el bien, ¿no? Tampoco de lo que es la justicia, ¿no? Ahora trasladémonos a otra rama, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, antropología filosófica, el hombre, ¿no? O bueno, para utilizar términos más modernos y más contemporáneos, humanidad, ¿no? ¿Cuál es el rasgo esencial de la humanidad, ¿no? Que la literatura ahí ha respondido bastante, ¿no? Desde un punto de vista lingüístico, ¿no? Que el ser humano como un ser lingüístico, pues eso, claro, ha cautivado mis sentidos, ha cautivado mi razón y a partir también de esas y otras cuestiones más, comienzo a trabajar más con literatura. Sí, y en eso iba mi siguiente pregunta. ¿Estas preguntas que no te ha resuelto la filosofía, te las ha resuelto la literatura? En parte sí y en parte no. Es que, a ver, resolver puede pensarse de una sola forma, ¿no? En resolverlo de manera definitiva, tajante, sin dar lugar a otras preguntas, ¿no? Pero es que tanto la filosofía y la literatura, precisamente por su naturaleza crítica, creativa, permiten que a partir de una respuesta surjan otras preguntas, ¿no? Y entonces, pues es moverse a veces en arenas movedizas, ¿no? Crees que tus pies están afianzados en suelo firme, pero no. Vas avanzando o vas profundizando y descubres que ahí donde antes creías que había solidez, no. Resulta que eran exactamente eso, arenas movedizas, ¿no? Esas creencias que tú tenías como, como seguras, ciertas, pues resulta que no lo son. Pero al menos particularmente la literatura me permite plantearme estas preguntas que a veces la filosofía no me responde, partiendo desde una postura creativa, ¿no? De, bueno, si esto no lo conozco, pues voy a inventar una respuesta acerca claro. de eso, ¿no? Sea racional, sea artística o no, pero da, ofrece respuestas, ¿no? Que eso es lo que se hace también en literatura, en la creación de personajes, ¿no? Cada uno pues brinda su propia visión del mundo y ofrece sus propias respuestas. Que sean verdaderas o no, eso es discutible, pero que las ofrecen, sí. Ok. Bueno, digo, ustedes escuchan a Ulises, yo siento, me da la impresión, ¿cuántos años tienes, Ulises? Que eres bastante joven, de hecho. Ah, 22. Y tiene, ya publicados, tiene Poemario, La Pluma de la Libertad, Polvo Enamorado, Intemporal, Acertijos en las Sombras, que es el primer volumen de una saga de fantasía, que fue la que presentó en Fóbica, y va a presentar La Calavera y el Quetzal, que es una novela pues un poco histórica, un poco de aventuras, y que también es la primera novela de una saga, ¿sí? ¿Estoy equivocado? Sí, sí, sí, es correcto, es la primera de una saga. Bueno, pero voy a agregar otros títulos que ya adelante, se sumaron adelante, este año, ¿no? Amor de Letras, antes de La Calavera y el Quetzal, que es okay, una novela no de romance. Conozco. Ajá, fue la anterior que escribí a La Calavera y el Quetzal. Luego este año, pues ya van tres libros. Cuentos de Aeternum, es un libro de cuentos del universo Aeternum, okay. Fantástico, claro. Luego Los Días y las Noches, otro libro de poesía. Y ya, pues, me complace anunciar que este fin de semana concluyo la segunda parte de la saga de las aventuras del Capitán Salamandra, que se titula Los Piratas de Montalbar. Y pues ahí continúa, ¿no? Lo que se cuenta a partir de la novela que hoy nos ocupa. Bueno, La Calavera y el Quetzal. ¿A qué hora te haces tiempo para tanto? Bueno, pues... Porque si tienes 22 años y más o menos le dedicas... ¿Cuánto tiempo le dedicas a un libro? ¿Un año? ¿Medio año? Es que cada libro me toma un tiempo diferente, ¿no? Ok. Pero sí procuro trabajar todos los días, ¿no? De lunes a domingo, no importa que sea día festivo, no importa que no sé, se caiga el mundo o no, pues yo pues muero con la pluma, ¿no? Con la pluma en la mano. Entonces, lamentablemente este año, desde el año pasado y este año puede pasar. Sí, ahora está más, es más factible que nunca, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? He aprendido que se requiere disciplina para esto, si no, no hay libros, ¿no? Y particularmente de un escritor mexicano, Carlos Fuentes. Yo creo que el escritor mexicano que más me ha gustado y más me ha cautivado y me ha enseñado sobre esta disciplina literaria, ¿no? De dar continuidad a la obra, porque si no, pues no hay nada. Entonces, pues cada libro me toma diferente tiempo, ¿no? Pero sí, de lunes a domingo procuro trabajar siempre algunos. El libro que me ha tomado más tiempo escribir fue Acertijos en las Sombras, un año y medio fue bastante, porque la novela es extensa, muy extensa. Muy extensa, ¿qué son? ¿400, 500 páginas? No, mucho más, 850 páginas. Ah, qué belleza, y es el primer volumen. Es el primer volumen, y bueno, no voy a anunciar, aunque sí lo haré, que el segundo, el volumen, pues, será más extenso aún, ¿no? ¿Qué fijación en esto de la extensión? No, ninguna fijación, es solo que, pues, es la historia, ¿no? Que, la historia la necesita. Que requiere eso, ¿no? No hay por qué mocharle partes, ¿no? No me gusta eso. Pero hay otros libros que me han tomado menos tiempo, meses, ¿no? Yo creo que el libro que he escrito en menos tiempo fue Poemario, mi primer libro, en 5 o 6 semanas. Escribí el primer volumen de poesía, de 112 poemas, ¿no? Y bueno, La Calavera y el Quetzal fue un libro que escribí a finales del año pasado y pues me tomó alrededor de 2 meses, 2 meses y medio, más el tiempo pues que tomo también para investigar, en este caso que es ficción histórica, ¿no? Pero procuro hacer la investigación y la creación literaria al mismo tiempo, ¿no? Me gusta conjuntar esas dos actividades, porque luego suelo olvidar muchas cosas de la investigación al momento de escribir, o bien puede suceder que cuando estoy investigando ya no quiero escribir, entonces mejor hago estas dos actividades juntas, ¿no? Y las hago a partir de esta saga de ficción histórica, ¿no? Que también ya lo hice en su momento con la primera novela de Eterno. ¿Cómo te cambias el chip? ¿Cómo te cambias? Porque tienes un chip filósofo, tienes un chip poeta, cuentista, novelista. Según yo, creo que no haces teatro y no haces cómic, pero no. Yo creo que sí me vas a dar la sorpresa puede ser. En algún tiempo, que me vas a traer una novela gráfica. ¿Cómo le haces? Bueno, no sé si novela gráfica o no. Bueno, comienzo por el final, porque pues soy muy pésimo dibujando, ¿no? Dibujo muy mal, muy mal. Todo lo que quisiera dibujar, mejor lo escribo, ¿no? Okay. Y así ya yo me recreo el dibujo que me hubiera gustado hacer, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago, ¿no? Para compaginar todas estas cosas. Pues bueno, al menos en literatura, algo muy sencillo. Y creo que a la vez complejo, ¿no? Estoy trabajando en un libro de un género específico, por ejemplo, fantasía, ¿no? ¿Qué hago para inspirarme y seguir motivándome a escribir ese libro? Pues leo libros del mismo género, ¿no? Claro. Muchísimo. O sea, si se escribe mucho, se tiene que leer muchísimo más, ¿no? Sí o sí, no hay más. Un autor se delata fácilmente cuando ha escrito más de lo que ha leído, ¿no? Y se refleja en su obra. Entonces, pues a mí me gusta hacer esto al mismo tiempo, ¿no? Leer mucho sobre el mismo género que estoy escribiendo. No solamente libros, ¿no? También me gusta ver películas y series. Si estoy escribiendo de fantasía, pues veo películas y series de fantasía, ¿no? Esto no significa que solo tengan que ser así, porque también otros géneros enriquecen a los demás géneros, ¿no? Es una interrelación muy, muy rica que un género puede tomarle del otro, ¿no? Luego cuando ya termino ese proyecto y quiero empezar otro proyecto, pues igual hago lo mismo, leo libros de ese otro género que voy a escribir a continuación. Eso es lo que es la dinámica que sigo, ¿no? Hasta el momento creo que ha funcionado y pues creo que así seguiré. Y en ningún momento la filosofía te ha dicho eso no va, no digas eso. No, mira, no permito a veces que la filosofía cuestione de más lo que escribo, porque entonces no escribiría, ¿no? Porque entonces hasta dudaría de una mísera palabra, ¿no? Porque, uy, ¿pero qué significa eso, no? O sea, ¿cómo que estás construyendo fantasía? ¿Qué es eso de fantasía, no? Porque fantasía puede resultar un concepto muy chocante a filosofía, ¿no? Como algo que contradice la verdad, claro. Pero como si conociéramos la verdad, ¿no? Entonces, en fantasía al menos me permite cuestionar las concepciones filosóficas de la verdad, ¿no? Porque no porque algo no exista, no porque algo no se entienda, no porque algo que no se pueda vivir significa que es falso o que no existe, ¿no? La fantasía pues es un terreno de lo improbable. Entonces me gusta moverme por ahí también. Pero no, yo no enemisto la literatura de la filosofía, ¿no? Para nada. O sea, la literatura puede servir para hacer filosofía y la filosofía puede servir para hacer literatura. No necesariamente ambas tienen que chocar y contradecirse. Sí hay un diálogo entre ambas, pero creo yo que es más bien un diálogo amistoso que hostil. ¿Ya sabes cómo te vas a titular en filosofía? ¿Vas a hacer tesis? Pues no sé, es que me gustaría sí. Pero es que existe la posibilidad de que no haya necesidad, porque pues hay una modalidad de graduarse por excelencia según el promedio y pues estoy dentro del rango, ¿no? Okay. De la excelencia en promedio. Pero creo que si se prestan las cosas, pues sí lo haría, aunque pues bueno, o sea, es otro libro más, ¿no? Y pues es algo que nunca abandonaré, nunca dejaré de escribir, ¿no? Hay personas que pues hacen su tesis, pero ya no vuelven a escribir, ¿no? Ya, no sé, por una u otra razón, abandonan la escritura, sin importar a qué fin obedezca su escritura, pero la abandonan, ¿no? Entonces yo, independientemente de hacer o no tesis, pues seguiré escribiendo. Y, por ejemplo, ¿alguna novela ya con una carga filosófica más densa, más directa, a lo mejor menos matizada por metáforas, por como este trabajo literario, no sé, me imagino de entrada El mundo de Sofía, que es la novela que inmediatamente pienso cuando uno está a dos carreras, Paul Auster tiene otras cosas ahí, pero algo más denso, que más allá de fantasía o de aventura, ¿lo has pensado, lo has meditado? Lo he pensado, sí, no tengo por el momento un proyecto próximo que se trate de una novela con contenido más filosófico, pero más que contenido, también forma filosófica, ¿no? Utilizar más estructuras argumentales, críticas, ¿no? Dejar de lado las figuras literarias y todo el lenguaje literario. Sí, lo he pensado, pero para obras futuras, ¿no? Ahora, pues ¿sabes qué pasa, Roger? Que tengo la agenda llena, ¿no? Okay. Ya sé lo que quiero escribir este año, el próximo, y al menos dentro de 3 o 4 años más. Okay. Y hasta el momento lo he respetado, ¿eh? O sea, desde el 2017, 2018, que comencé esta aventura, pues he trazado una trayectoria narrativa, ¿no? Y pues nada más voy observando la agenda, qué es lo que sigue, qué es lo que sigue. Y bueno, me ha pasado una o dos veces que falto al orden de esa agenda por escribir un libro que no se me había ocurrido, ¿no? Pero pasa y me lo permito porque pues la literatura no tiene por qué funcionar como una fórmula matemática, ¿no? De estos son los pasos a seguir para obtener esto. No, me dejo sorprender también. Bueno, y en un libro, por ejemplo, de 800 páginas, ¿haces un mapa? ¿Tienes este árbol, una guía para los personajes, para no perderte? Porque además estás, por lo menos en este, recuerdo que también construías tu propia mitología. O sea, no era una aventura capa y espada como sencilla, también había varios niveles. ¿Cómo te vas llevando tú la cuenta para no perderte? Ya me dijiste que tienes una agenda y que van planeada con años, entonces me imagino que también un libro tiene su manual de instrucciones casi. Pues mira, no escribí así acertijos en las sombras, la escribí más o menos como a la manera que escribió Cortázar Rayuela, ¿no? Lo que iba saliendo cada día. Okay. Lo que iba saliendo cada día, pero un escritor se engaña a sí mismo. A veces cree que no tiene nada controlado, pero muchas cosas ya las tiene controladas. Inconscientemente o no, ya hay muchas cosas que las tienes controladas, ¿no? Con esto no quiero decir que un escritor antes de escribir conoce completamente de cabo a rabo de qué se va a tratar su libro o no. Bueno, hay algunos que sí tienen sus escaletas, sus guías, ¿no? Y que saben más o menos de qué va a escribir, ¿no? Cada día, ¿no? Yo con Acertijos en las sombras no hice eso. Cada día solamente fui siguiendo el hilo de la narrativa, sin olvidar personajes, sin olvidar ningún detalle. A veces eso me obligaba, claro, a retroceder y volver a muchas páginas. Pero ya hasta que terminé la novela y la revisé varias veces, pues me di cuenta que más valía tener ahí una ficha de mis personajes, claro, porque son muchísimos, más de 50, y para tenerlos ahí, tener esa información, ¿no?, rescatada para las siguientes novelas, ¿no? Pero al menos de entrada, esta novela, Acertijos en las sombras, pues sí la escribí sin ninguna guía, ¿no? Yo creo que las demás, pues, se escribían de distinta forma, ¿no? Ya con alguna guía, ya con una novela, ya con 800 páginas de referente, ¿no? Que ya me permitirá, pues, conocer más, ¿no?, lo que escribí en esa novela. ¿Tienes un lector beta? ¿Tienes, antes de que llegue el libro a la edición, tienes a alguien de confianza? Sí, normalmente es mi hermano mayor, Asael. Es un hombre interesante. Yo creo que sí lo es también. Es mi lector, el primero. Y pues de él recibo críticas, retroalimentaciones. Como, pues él tiene muchísimo tiempo más que yo leyendo, porque pues es más grande que yo. Y él sí, a diferencia de mí, que él sí comenzó a leer desde niño, yo no. Ya he contado en algunas ocasiones esta historia. Y pues bueno, él, además de ser lector, pues también se dedica a la música, a la actuación, al derecho, aunque se dedica más a las artes, ¿no? A la música, a las artes marciales, a la actuación y todo eso. Pues bueno, yo creo que él, desde todas esas otras disciplinas, pues permite ver a lo mejor cosas que yo no encuentro, ¿no? No sé, de repente me ha pasado que he tenido pláticas con él y pues él encarna a los personajes, ¿no? Un escritor los imagina, los escribe, pero los actores son los que se revisten el personaje, lo llevan en carne y hueso, ¿no? Y a lo mejor ellos ven cosas que a veces los escritores no, y viceversa, ¿no? Entonces este diálogo es el que sí me ha servido mucho con mi hermano. ¿Desde qué edad empezaste a leer Ulises? Bueno, de niño leía muy poco, ¿no? Pero así ya con asiduidad, y por asiduidad me refiero ya todos los días, pues desde los 15 años. ¿Y hubo algo que te diera el clic de no leer o leer poco a leer diario? Sí, lo hubo. Por ejemplo, que también tuvo que ver mucho mi hermano, ¿no? Sin él, difícilmente yo habría entrado al mundo de los libros, difícilmente me habría convertido en lector y difícilmente me habría convertido más tarde en escritor. hay libros que marcan la vida, hay libros que te dicen por qué antes no te gustaba leer y por qué después sí. En mi caso, pues hubo varios como El viejo y el mar de Ernest Hemingway, Seda de Alessandro Barico y la propia Odisea de Homero, ¿no? Es principalmente esos tres libros, ¿no? Que recuerdo haber leído en 2014-2015. Pues en, todo lo que encontré en ellos fue lo que me hizo maravillarme con las letras. Yo creo que ya había olvidado, porque duré varios años sin leer nada más que los libros de texto de la escuela, lo que no funciona mucho para profundizarse seriamente en la literatura. Fueron ellos los que me permitieron maravillarme otra vez con las palabras y decirme, wow, o sea, esto se puede hacer con la palabra. Se pueden construir historias, se pueden construir personajes, se pueden crear otras realidades, y todo eso enriquece la vida propia, enriquece la vida particular y cotidiana y simple y sencilla, si se quiere ver así, que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, pues sí, esos libros fueron los que marcaron un parteaguas, ¿no? Entre mi vida no lectora y mi vida lectora. Y además que uno de esos libros pues marca precisamente tu nombre, ¿no? Tu nombre de autor. Ah, claro, sí, en el caso de la Odisea, ¿no? El protagonista Odiseo, su apellido Laertiada, porque es el apellido que deriva del nombre de Odiseo, Laertes, ¿no? Laertes, Laertiada, y en homenaje a mi primer gran héroe de la literatura universal, pues decidí tomar el apellido para ponerlo en mi nombre como escritor. Que bueno, es el mismo nombre, pero el apellido no. Muy bien, pues vámonos a corte. Estamos con Ulises Laertiada, precisamente hablando. Vamos a empezar a hablar de La Calavera y el Quetzal, que es la primera de sus novelas pues de aventuras, de piratas, lo cual siempre es padrísimo. Estamos aquí en El Conejo y su Amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega. Volvemos en un ratito. Juglares y locos. Vi tus ojos brillando y mirando todo, como luna que alumbra una noche de abril. Tu silueta contra luz y no recuerdo cómo, pero me quedé atrapado y sin poderme ir. Te buscaba entre el tumulto y todo el ruido. Tú volteabas como si yo no existiera. Yo pensaba que ya todo estaba perdido, pero el destino intervino, ¿y de qué manera? En tus ojos todo es luz, como el destello de estrellas que ilumina todo el cielo. En tus ojos todo es luz, como el destello de estrellas que ilumina todo el cielo. Y todo se ilumina cuando brillan tus pupilas, y si me acerco mucho siento que me encandilan. Este tren de vida con tu luz se descarrila. Como la culpa es huérfana, culpemos al tequila. Y así de repente me miraste. Yo me olvidé de la gente. Así de la nada transformaste todo con tu mirada. En tus ojos todo es luz, como el destello de estrellas que ilumina todo el cielo. Vi tus ojos brillando y mirando todo, como luna que alumbra una noche de abril. Tu silueta contra luz y no recuerdo cómo, pero me quedé atrapado y sin poderme ir. Y sin poder pensar, sin escapar, sin poder huir, solo vivir. Sin poder pensar, sin escapar, sin querer huir, solo vivir. Y así, así de repente me estrellas que Estamos de vuelta en El Conejo y su Amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, aquí en Racuna Radio, con David Espinosa en los controles, y estamos platicando con Ulises Laerteada, que nos va a hablar de su novela más reciente, La Calavera y el Quetzal. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp en cabina, además tenemos regalos, el 33-12-95-75-25. Tuvimos la oportunidad de conocer a Ulises en la edición pasada de Fóbica, que nos presentó Acertijos en las Sombras, y este año nos va a presentar La Calavera y el Quetzal, que es una novela pues de aventuras de piratas, pero también tiene esta búsqueda de libertad. Ulises, ya nos irás diciendo qué es la calavera y el quetzal, de dónde viene, por qué brincaste de la fantasía a una novela de piratas. Pues mira, yo creo que el salto obedece a que, bueno, a varias cosas, ¿no? Puedo decir, a riesgo de mentir o no, que tal vez Las aventuras del Capitán Salamandra, que es el título que doy para esta nueva saga de ficción histórica sobre piratas, surge porque tal vez en mis sueños aparecieron los piratas y me dijeron: cuenta otra historia nuestra, ¿no? Cuenta lo que pudo haber sucedido, o lo que tal vez sí sucedió, pero a lo mejor quienes escribieron la historia acerca de los piratas no supieron contarla, o la contaron desde su perspectiva y de un modo completamente sesgado, injusto y por tanto no real, ¿no? O no del todo verídico. Ensayo esa respuesta para decir que es ficción histórica, ¿no? Que no es completamente historia, pero tampoco es completamente ficción, ¿no? Hay elementos de ambos, ¿no? Pero bueno, di el salto a la ficción histórica porque desde muy pequeño, antes de comenzar a leer, pues veía muchas películas de piratas, ¿no? Y también, ¿por qué no? Estas películas de Disney, de Piratas del Caribe, ¿no? Y claro que me inspiraron mucho a escribir tarde o temprano sobre historias de piratas en mar y tierra, ¿no? Diversas aventuras y peleas contra imperios y demás, ¿no? Guerreados, ¿no? Guerreados contra el mundo. Más tarde, después de comenzar a leer autores como Robert Louis Stevenson, con su novela clásica La Isla del Tesoro, y luego, además, Salgari, con las increíbles sagas de Sandokan, Los Tigres de la Malasia y El Corsario Negro. No, bueno, eso fue la gota que derramó el vaso para decidirme a dar el salto a la ficción histórica y decir: no, pues sí, sí, aquí hay mucha tela de donde cortar y se puede escribir, ¿por qué no?, una saga tan, tan grande como las que me motivaron, que leí, ¿no?, en su momento. Entonces, bueno, hay varias razones, ¿no?, que me inspiran a escribir esta saga, ¿no? Por un lado, las películas que vi en mi infancia sobre piratas; por otro lado, las novelas que leí más tarde, de Salgari, Robert Louis Stevenson, por ahí también creo que Jack London, su novela Los Piratas de San Francisco, y bueno, más literatura de piratas, ¿no?, que es vasta, es mucha, y no voy a citar todos los autores que han escrito esto porque van a quedar muchos fuera, y para no hacerles la injusticia, ¿no? Para que nadie se enoje. Sí, claro, pero bueno, han sido varios los que me han inspirado, pero sí, recalco especialmente Salgari y Robert Louis Stevenson. ¿Por qué sobre piratas? Bueno, la figura del pirata me interesa porque creo que filosóficamente un pirata es un cínico, ¿sí? Un pirata es un transgresor de la sociedad. Okay, claro. Un pirata es alguien que dice: no, yo no quiero seguir tus reglas, yo no quiero seguir tus leyes, yo no creo en lo que tú me haces creer, yo no creo en las normas civiles y de urbanidad y esto de la pompa y la elegancia y del bien parecer y el bien vestir y todo eso. Un pirata lo cuestiona, como un cínico lo hizo, ¿no? Un pie de nota, nota de pie de página, ¿no? cínico, ¿no? Por ejemplo, hay una figura icónica del cínico en Diógenes, el perro, ¿no? Diógenes que, pues, desnudo vagaba por las calles de Atenas, ¿no? Y él olvidaba las discusiones que se tenían en la academia, ¿no? Y olvidaba lo que la sociedad trataba. Él se abocaba simplemente a vivir su vida de la manera más digna posible, como él entendía, pero eso sí, lo más cercano posible a la naturaleza, ¿no? Al estado natural, al estado primigenio, ¿no? ¿Por qué hago esta comparación entre piratas y cínicos? No es que completamente un pirata sea un cínico o viceversa, ¿no? No, pero sí, pues, encuentro similitudes, al menos en cuanto a pensamiento, ¿no? Que lo mismo el cínico como a un pirata, pues, le importa un bledo lo que diga tal corona, lo que diga tal imperio, lo que digan tales leyes, lo que digan tales religiones. No, es... Ahora bien, varios piratas pues tuvieron distintos ideales, ¿no? Los piratas que yo trato en la saga de Las Aventuras del Capitán Salamandra, al menos los protagonistas, no diré héroes, no diré villanos, porque creo que también los piratas escapan de esas dos categorías, ¿no? No tienen por qué ser héroes porque cometen muchos actos que a muchos nos pueden resultar chocantes, ¿no? Como, ¿qué es eso de matar? Matar, matas porque te matan o porque quieren matarte. Claro, a veces algunas situaciones de mucha necesidad no nos hacen pensar en si o en reparar si me van a matar a mí, entonces yo tengo que matar, ¿no? A veces hasta por instinto uno se defiende, ¿no? Pero bueno, los piratas que trato en esta saga no tienen por qué ser llamados héroes, no tienen por qué ser llamados villanos. Pero sí intento, digamos, de alguna manera reivindicar la figura del pirata, ¿no? ¿En qué sentido? En que no todos necesariamente fueron unos viles ladrones de mar. No todos fueron unos bandoleros que se dedicaron indiscriminadamente a robar, saquear, asesinar, enriquecerse. Todo en aras del lucro, ¿no? De enriquecerse a sí mismos, ¿no? Y tener, y de amasar la mayor cantidad de tesoros posibles. No, al menos los piratas de la Calavera y el Quetzal, que son los nombres de los dos barcos insignia de esta flota filibustera que declara la guerra al Imperio Español, porque los capitanes de estas dos naves, el capitán de la Calavera se llama Edmundo García, es un español ex soldado y marinero de la Armada Española. Y en ese momento era la Armada Invencible, ¿no? Claro, bueno, faltó mencionar al principio que la historia de la Calavera y el Quetzal está situada a mediados del siglo XVIII, ¿no? Claro que ya no es el tiempo del auge del Imperio Español en tierras americanas, de la Nueva España, ¿no? En todo caso, debió ser eso a finales del XVI y gran parte del XVII, ¿no? Pero todavía en el siglo XVIII había muchísimo esplendor, ¿no? del Imperio Español, y todavía un gran dominio, ¿no? Antes de que el Imperio Británico consiguiera más poder y conquistar más colonias en América, ¿no? Pero sí, son estas grandes potencias, España, Inglaterra, Francia, principalmente ellas, esas tres, que son las que más tierras conquistan en América. Pero al menos en esta primera novela y tal vez en otras futuras, me concentro en el Imperio Español y la disputa que tienen también con los nativos de las distintas regiones de América, ¿no? Ahora, ¿quién es el capitán del Quetzal? ¿Quién ostenta la primacía de esta tripulación del Quetzal? Bueno, es un capitán mestizo llamado Salamandra, ¿no? Su nombre, de nombre de hijo de padre español y de madre indígena, creo que pertenece al pueblo mexica, pues es un mestizo, ¿no? Habla español, habla náhuatl, es un erudito, igual que Edmundo García también, un erudito. Yo creo que, a ver, es el siglo XVIII, siglo de los ilustrados, y tengo a estos dos capitanes que no son unos simples ladrones y asesinos, no, o sea, son gente estudiada, ¿no? Gente que con estudios, pero irremediablemente transgresores, ¿no? No están del lado ni de la nobleza española ni de la nobleza indígena, ¿no? O sea, porque Salamandra siendo mestizo no es del todo español, no es del todo indígena. Quiero tratar también esa cuestión, ¿no? En esta saga de, pues, que es un mestizo, ¿no? Y también criticar la cuestión de la pureza en los pueblos, ¿no? O en eso que se denomina razas, ¿no? Entonces, bueno, Salamandra, de modo alguno, es un hispanófobo, para nada. O sea, él no aborrece la cultura española, tampoco aborrece la cultura indígena. Toma de ambas, ¿no? Toma de ambas, se nutre. Así puede leer poesía de Quevedo, Lope de Vega, Cervantes, como lo hace el capitán Edmundo García en distintos pasajes de La Calavera del Quetzal. Pues de repente se pone a recitar versos de Quevedo o de Lope de Vega en medio de una acción, pues, muy, digamos, muy, muy grande, ¿no? O sea, tanto que no habría lugar para hacer esas cosas, como que de recitar poesía cuando estás encerrado en una mazmorra colonial o estás acometiéndote de espadazos con las huestes novohispanas, ¿no? Bueno, y sin embargo, ahí está, ¿no? Ese sentimiento literario en estos dos capitanes, que pues los libros son compartidos por ambos, ¿no? Y los dos tienen una finalidad, ¿no? Abolir la esclavitud en América, instaurada por el Imperio Español y por las demás potencias europeas. Entonces, pues están transgrediendo todo, incluso la figura del pirata. Claro, o sea, sí se puede pensar así, que son piratas que incluso no son tan piratas y pueden cuestionar, ¿no?, a esa misma figura. ¿Y cómo escogiste los nombres de estos dos barcos insignia? Bueno, el caso de La Calavera lo tomé porque la insignia clásica y típica de la piratería es una calavera con dos espadas entrecruzadas debajo de ella. Una bandera que, por cierto, según se cuenta, pues fue creada por un pirata llamado Jack Calico, ¿no? Jack, también hacia finales del 17 y principios del 18, todavía en la época dorada, en la época de oro de la piratería, pues fue la insignia que se tomó a partir de allí de la piratería, ¿no? Aunque antes, me parece, si mal no recuerdo, había una bandera roja que también daba cuenta de barcos piratas, ¿no? El rojo que simbolizaba la sangre, ¿no? La sangre que habría de correrse como esos barcos atacados por los piratas no se sometieran a los piratas, ¿no? La bandera negra, pues bueno, hay un simbolismo de detrás de eso, ¿no? Ese aludir lo negro con la muerte, ¿no? Si no nos haces caso, la muerte te espera, ¿no? Las parcas te llevan y lo negro, ¿no? La noche se te avecina si no te sometes a nuestra voluntad. Ahora, estos piratas, pues como ya lo dije, no están exentos de crímenes, porque asesinan, porque roban, Salamandra incluido, el capitán de la calavera también. Entonces, no, yo creo que tal vez no podrían ser considerados héroes, y sí, porque también tienen fines muy nobles. Bueno, si están buscando, pues prácticamente es una revolución, claro, de la libertad. Sí, sí, el fin es bueno, pero a veces los medios no están acorde con el fin, ¿no? Sí, exacto, no están del todo justificados, al menos no teóricamente. Pero también son piratas, se dejan llevar por sus instintos, por sus emociones, así como pueden ser muy racionales y tener charlas muy, muy intelectuales. También son piratas, también son seres humanos sencillos y comunes, y les gusta batirse, luchar. Los dos son grandes espadachines, los dos manejan muchas armas, particularmente Salamandra, porque ellos dos no están solos, ¿no? Están acompañados por otros piratas que también, pues, hacen... Por una tripulación con habilidad. Bien conformada, bien curtida, muy habilidosa. Por ejemplo, mira, el maestro de Salamandra, que es el contramaestre del Quetzal, es un pirata chino, ¿no? Se llama Wang Zhen, Es un ex monje de los montes Wudang, artista marcial, y conoce a Salamandra porque ambos fueron galeotes, ¿no? Fueron prisioneros de galeras. Salamandra encarcelado, parte de esta historia la cuento en La Calavera y el Quetzal, pero no toda, porque habrá muchas novelas más. Entonces no se cuenta todo en La Calavera y el Quetzal, ¿no? Se encuentran en determinado momento, encuentran afinidades, pero así como este ex monje no es del todo monje, así también sucede que hay contradicciones en los piratas, ¿no? No están bien definidos, ¿no? Uno podría pensar, bueno, es que qué fines tan nobles tienen, pero a veces cuando en escenas de acción uno encuentra que asesinan con tanta crudeza, con tanta sangre que, pues bueno, hace que te cuestiones muchas cosas, ¿no? Y hay otros hombres, por ejemplo, el maestre del Quetzal, Finisterra Cortés, otro mestizo, gran amigo de Salamandra. Del lado de La Calavera, pues, el maestre Íñigo Quiroga y el contramaestre Santiago Montoya, ambos también salidos de las filas de la Armada Española, son marineros, saben navegar, saben cómo hacerlo, y pues también se dan de espadazos impecablemente contra sus enemigos, que en este caso pues es el Imperio Español, ¿no? Pues bueno, La Calavera y el Quetzal tiene como argumento central la búsqueda de una isla, ¿no? Es una isla perdida en el Atlántico, ¿no? Es una de las 5 islas más grandes del mundo, ¿no? Casi tan grande como Borneo, ¿no? Porque hice ahí los cálculos también. Hacer ficción histórica te obliga a indagar, a investigar mucho, ¿no? Bastante. Tuve que hacer investigaciones de náutica, de geografía, de historia, de política, todo eso, porque había que tomar muchos elementos y contextualizar la historia, ¿no? Sí hay ficción, pero es que no se deja de lado la historia, ¿no? Se requieren ambas para darle esa coherencia al libro. Entonces es la isla de Montalbar. Montalbar, no voy a contar porque ese nombre se cuenta en La Calavera y el Quetzal, pero sí diré que es una isla perdida en el Atlántico, ¿no? Sí es grande, pero sucede que a pesar de su grandeza no ha sido registrada en las cartas náuticas oficiales de los distintos imperios, ¿no? De Europa, porque en sus mapas pues están trazados pues el territorio conocido en ese momento, que ya pues era muchísimo, ¿no? Estamos en el siglo XVIII, ya se conocía muchísimo. Entonces no existía ese mapa, en esa isla, en esos mapas, porque no cruzaba con ninguna de las rutas marítimas comerciales más conocidas, ¿no? Estaba muy distanciada de ellas y por tanto no tenían conocimiento exacto de las coordenadas, ¿no? Pero había un mapa en manos de uno de los principales tenientes de la Armada Española, radicado en Mérida, que en ese momento pues es una de las capitanías generales del virreinato de la Nueva España, que tenía ese mapa en Veracruz, ¿no? Apenas iba a recogerlo, lo tenía, uno de sus esbirros lo estaba protegiendo, pero no, a nadie le dio tiempo de estudiar el mapa y los piratas dan con él. Lo encuentran, es buscado tanto por la tripulación del Quetzal como La Calavera, y a partir de esa búsqueda que los une, pues comienza esta amistad entre los piratas de La Calavera, que provienen de las Antillas, ¿no? Y los del Quetzal, que son más bien piratas novohispanos, ¿no? Pero hacia el final, pues todos navegarán bajo una misma bandera, o bajo dos banderas, ¿no? Bajo la bandera de La Calavera y el Quetzal. Entonces eso, La Calavera y el Quetzal, las dos principales naves piratas del mediados del siglo XVIII, ¿no? Combatiendo contra todas las potencias europeas con tal de abolir la esclavitud. Y encontrar esa isla utópica. Claro. Dijiste libros. ¿Cuántos libros estás proyectando? Mira, este fue el primero y creo que ya lo había dicho también, estoy por terminar el segundo, ya está este fin de semana, ¿no? Ya son pocas páginas las que le quedan, ¿no? Esto. Este segundo libro es mucho más extenso, ¿no? Supera las 450 páginas. Son bastante considerables. Sí, la segunda parte. Pero recuerdo yo las sagas, por ejemplo, de Sandokan particularmente, muy larga, ¿no? Novelas cortas, pero larga, ¿no? De, como de 10 o 12 títulos, ¿no? Aún no tengo un número definido, pero sí sé que al menos una decena de novelas de esta saga sí habrá, ¿no? Una decena. Ya está proyectado el tercer libro para el próximo año, porque el próximo año, ¿por qué hasta el próximo? Bueno, porque antes quiero escribir la segunda parte de Aeternum, ¿no? Entonces son estas dos sagas, creo que mis proyectos más ambiciosos. Ok. Ulises, ¿dónde están tus redes? ¿Dónde te encuentra la gente? Claro que sí. Si pues, quieren leer tu libro. ¿Tus sí, libros? Claro. Bueno, pueden encontrarme en Facebook y en Instagram como Ulises Larteada. Por el momento, solo uno de mis libros, que es La Pluma de la Libertad, la encuentran disponible en Amazon, tanto en formato digital como en físico. Y los demás libros, que son Poemario, Polvo Enamorado, Acertijos en la Sombra, Sin Temporal, Amor de Letras y La Calavera y el Quetzal, pueden adquirirlos directamente conmigo, ya sea que se comuniquen conmigo en Instagram o en Facebook, y con mucho gusto podemos concertar la entrega de los ejemplares. Y de todas formas, si alguno de ustedes llegó a Ulises a través de nuestras páginas, El Conejo y su Amigo en la Luna o Fóbica Fest, y tienen la intención de contactar a Ulises, pues es cuestión de que nos manden un inbox. Les recuerdo que también tenemos un WhatsApp en cabina, 3312-95-75-25, y pues nos pregunten y con todo gusto hacemos el contacto. Además, Ulises va a estar presentando su libro en Fóbica y pues obviamente va a estar aquí vendiendo libros para que se acerquen y estén al pendiente. En la página de Facebook, Fóbica Fest, estamos ya a punto la siguiente semana ya empezar a revelar los días y los horarios para que estén al pendientes, y pues obviamente Ulises lo va a compartir en sus redes sociales y pues ya van a poder acompañarlo, que es una presentación que además va a tener la oportunidad de estar con otros dos autores en contacto que también tienen libros de aventuras, para que se establezca entre los tres un diálogo, y si ustedes vienen por otro autor y no conocían a Ulises, pues aprovechen la oportunidad. Ulises, ¿algo que quieras decir antes de que nos despidamos? Pues agradecer la amable invitación y recordar a todas las personas que nos escuchen que no dejen de lado la literatura, ¿no? Que no es un tema menor, no es un tema ornamental, y que la literatura no solo nos convierte en lectores y escritores, sino que también nos ayuda a descubrir nuestras capacidades y, ¿por qué no?, consagrarnos a ellas en nuestras vidas. Muy bien, Ulises, muchas gracias. Y pues efectivamente les recuerdo que apoyen la literatura y apoyen a sus autores locales. La verdad, esto de las letras es una empresa pues bastante difícil y complicada, entonces vale la pena que sepan que hay personas del otro lado. Soy Rogelio Vega, esto fue El Conejo y su Amigo en la Luna desde Racuna Radio. Muchísimas gracias a David Espinosa en los controles. Y les recuerdo que el siguiente jueves nos vemos con otro autor para platicar de sus libros aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516. Muchísimas gracias, se cuidan y buenas noches.